En la página web de Radio Universidad podés escuchar las producciones especiales de la radio. Corresponde a la universidad, elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Ustedes sabían que el 4 de septiembre fue el Día del Inmigrante, ¿no? Yo sabía porque me lo comentó hace un ratito usted, pero no, en realidad me había olvidado. Yo lo vi en Crónica, viste, que hicieron en Buenos Aires. Así en realidad les tiro el dato porque, bueno, hoy vamos a estar, digamos, vamos a dar nuestra tercera clase de este seminario intensivo de historia social y económica de Santa Fe, donde justamente estamos hablando de la importancia de las migraciones, y me parecía que era un dato que teníamos que manejar todo para sorprender a la profesora ahora que le digamos, ah, el 4 de septiembre, el Día del Inmigrante. Ah, somos todos. Yo les tiro el dato para que después se lo digan a ella y quedemos bien. Se sancionó en el 49 el Día del Inmigrante. Está en Olfa hoy, Javier. Está en 49, pero se retoma un acontecimiento de 1812. Lo googleaste, sí. No sé. Menos saber. ¿Qué se Dios retoma? Ya que está, cuéntelo se todo. Se dice el pecador y no el pecado anónimo. No, bueno, esa me la quedo yo. Usted diga 1949, queda bien con eso. Usted diga 1812, queda bien con eso. Y yo, bueno, ¿cuánto era? ¿Cómo era? 1802. 1802. Ahí está. Así la sorprendemos a la profesora. Dale, dale. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a clase pública. ¿Qué tal Vicky? ¿Qué tal Valeria? Hola Javi, ¿cómo están? Hola, bien, Javi, ¿todo bien? Estamos nuevamente aquí junto a Karina Frid. ¿Qué tal Karina? ¿Cómo te va? Yo, perfecto. Ahí contenta. Estamos. Estamos en nuestra tercera clase, vendría a ser la penúltima de este seminario intensivo. Sobre historia de las migraciones internacionales de la provincia de Santa Fe. Hoy específicamente vamos a tratar el tema de lo urbano en la provincia. Ajá. Porque en la última clase estuvimos viendo todo lo que pasaba en el campo, en la época de 1850 a 1910. Es decir, cómo repercutió la inmigración dentro del ámbito urbano. Del ámbito urbano y no el rural. ¿Qué le teníamos que decir a la profesora? El 4 de septiembre es el Día del Inmigrante, se conmemoró el Día del Inmigrante. No se aguanta. Y en 1949... Fue cuando lo sancionaron. ¿Y pasó algo en 1902? Todavía no. No, 1802, escuchate cualquier cosa. No, claro, en realidad lo que se retomaba era justamente un decreto del triunvirato, ¿no? Ahí donde decían... Claro. Que el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar domicilio en el territorio. Que de esto, no específicamente de este hecho, pero hablamos bastante la semana pasada y en la primera clase, que era justamente de cómo Argentina, o lo que luego se llamó Argentina, tuvo una política favorable a la inmigración. Por supuesto, pero en ese momento, en 1812, suena más a dejaremos que los británicos puedan asentarse, cosa que era muy restrictiva en durante el gobierno de la corona española, ¿no? El ingreso de los inmigrantes sufría concretas restricciones y había controles de todo tipo para que, por ejemplo, los portugueses no podían entrar, primero porque eran considerados marranos y segundo lugar porque eran enemigos de la corona, entonces como rivales no entraban tan fácilmente. después de 1650 fue difícil. Recordemos quién es Karina Fried. Karina Fried es magíster en historia, investigadora del CONICET, es profesora titular de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Bien, y para los que se perdieron las dos clases anteriores... Déjeme quedar bien con el resumen, por lo menos. Ahí está, vamos con el resumen Leroux, perfectamente editado en sonido. Vendría a ser una versión más moderna del resumen Leroux. Exactamente, en versión sonora que realizó, obviamente, Varela Millar. Ojo, este resumen luego tiene que estar supervisado por la profesora para que diga si efectivamente tiene validez como material de estudio el resumen. Sigo haciendo tarea extra yo. Así que vamos a escuchar el resumen fundamentalmente de la segunda clase, pero también parte de la primera, como para poner en tema a quienes no escucharon las dos clases anteriores respecto de las migraciones y economía en Santa Fe. La pregunta que nos tenemos que hacer o nos hacemos cuando abordamos el tema de las migraciones y de la economía en la Argentina o en la historia de la Argentina es, ¿comenzó nada más que hace 150 años o ya era un fenómeno que se venía dando todavía en el más largo plazo, ¿no? En la época colonial, en el siglo XVIII? La respuesta es que realmente es un fenómeno bastante más antiguo que en 1880. En el siglo XVIII, que fue el gran siglo de los Borbones, yo diría que es el gran siglo de la historia del antiguo régimen, porque fue de crecimiento económico, etcétera. Aún bajo el régimen español, el Río de la Plata recibió una gran inmigración. Para la época, que recibiera 5.000 o 6.000, era muchísimo. Casi todos iban a Buenos Aires, pero unos cuantitos vinieron a Santa Fe. ¿Cómo lo podemos medir a eso? ¿Cuáles son las condiciones de partida para que la inmigración se largue? Y lo más interesante que encontramos es que esas condiciones, que al principio nos parecía que se dan solo en algunos grupos, de pronto ese modelo empezó a ser prácticamente válido para el conjunto de las migraciones. ¿Cuál es? Que no emigra el más pobre, esto es una cosa muy importante, sino el que puede. Ya a partir de 1850 tenemos que decir que el fenómeno se generaliza mucho más hacia el interior, sobre todo hacia la zona de los ríos. Entonces el Paraná es un gran transportador de inmigrantes porque les da recursos. Estos inmigrantes comienzan a instalarse en forma mucho más mayoritaria que en la primera fase. Esta es entonces el comienzo de este gran proceso que trae aparejado una serie de cambios productivos en la provincia de Santa Fe. Es un fenómeno que tiene que ver con la revolución industrial en Europa, pero no solamente con la revolución industrial, sino también con la crisis final de las economías agrarias europeas. También hay un fenómeno que se llama el de la fiebre de la inmigración, que es la difusión, como una epidemia, ¿no? Como que aparecen manchas en los espacios microrregionales y regionales de origen. Bueno, en 1895 el 42% de la población de Santa Fe había nacido fuera del país. Es mucho. Lo que más atraía eran las libertades, el respeto a las libertades que proponía el preámbulo de la Constitución, digamos, ordenado la Constitución, tales como la libertad de culto, la libertad de entrar y salir del país cuando quisieran, el no tener que estar sujetos a la leva de armas y, obviamente, bueno, poder ser propietarios, es decir, gozar de los mismos derechos civiles que un nativo habiendo nacido en el exterior. En el periodo de oferta de tierras, franca oferta de tierras, como fue a partir de 1856, los inmigrantes respondieron inmediatamente. Después esta información fue difundida y vinieron más y se enteraron más y pasaron de una región a la otra esa novedad o esa información de la oferta de tierras. Y aun cuando el Estado ya sacó el pie, ¿no?, del acelerador, aún así todo esto siguió en pie. Y la verdad es que se armó una rueda muy interesante. Los inmigrantes tenían en Santa Fe dos direcciones privilegiadas. Una, la ciudad de Rosario, como un gran atractivo, una ciudad que crecía y con mucha demanda de mano de obra semicalificada y no calificada, pero con muchas posibilidades por el impacto que tenía el comercio y el desarrollo del comercio en la ciudad. Y la otra era todo el hinterland de agrario y, digamos, rural que tenía Santa Fe. La década de 1870 casi se funden todos porque hubo una crisis internacional de la cual la Argentina entró porque ya estábamos metidos en la economía internacional y nos afectó mucho en el crédito. Entonces los empresarios empezaron a sentir que los bancos les daban menos crédito. A su vez los colonos, cuando no les iba bien en la cosecha, les pedían crédito, no les daban, no podían, devolvían la tierra. Así que 1870, 1880 fue complicado. Es una época de grandes inversiones. Y además porque Inglaterra exporta proletarios, exporta capitales, pero más que nada capitales. Es fuertísimo, es la etapa, digamos, en la que Inglaterra quizás se atrasa en su ímpetu industrial o en su cambio tecnológico, pero es muy fuerte en cuanto a mercados de inversión. Muy bien, bueno, así pasaba el resumen de lo que fueron las dos primeras clases. ¿Está aprobado por la profesora? Perfecto, Karina. Incluso me da muchos motivos para retomar un hilo que ya... Ahí está, perfecto. Entonces, enseguidita retomamos nomás con esta tercera clase del seminario intitulado... Historia de las migraciones internacionales de la provincia de Santa Fe. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de hoy es los inmigrantes en la vida urbana de la provincia de Santa Fe entre 1850 y 1910. Adelante. Bueno, pensar que los inmigrantes llegaron a Santa Fe y solo fueron a instalarse a los ámbitos rurales es erróneo. Pero además hay una verdad incontrastable, que es que cuando uno recorre las guías telefónicas o mira un poquito los apellidos en las ciudades, en los centros urbanos de Santa Fe, de toda la provincia, encuentra la inmigración ahí nomás, ¿no es cierto? Pero hubo un par de ciudades que, francamente, digamos, eran algo así como el ejemplo total de lo que puede ser una ciudad, un aluvión inmigratorio viviendo en un ámbito urbano. Una era la ciudad de Rosario, que fue una ciudad que recién, digamos, pasó a ser como tal en 1858. Pero fue considerada tal, ¿no?, ciudad, porque no tuvo un origen colonial preciso. La otra ciudad fue la ciudad capital, la ciudad de Santa Fe, donde también, ¿no?, a pesar de su origen ya más hispano, los inmigrantes tuvieron un peso enorme. Así que los dos grandes centros urbanos de la provincia, por lo menos los señeros, Rosario y Santa Fe, tienen una impronta inmigratoria muy grande. Existen mitos distintos sobre ambas ciudades. El hecho de que la sede gubernamental hubiera estado en Santa Fe y que muchas veces los colonos extranjeros tuvieran conflictos, ¿no?, con el gobierno de Santa Fe, sobre todo en la década de 1890, hizo pensar como que Santa Fe seguía siendo una ciudad muy hispana. Pero en la realidad no lo fue así. La ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario fueron verdaderamente dos centros inmigratorios importantes. ¿Y recibieron el mismo tipo de migración, es decir, de los mismos lugares de procedencia? Sí, los flujos migratorios en general no varían mucho. Vamos a ir desde lo general a lo particular. En el total del flujo migratorio llegado a la provincia de Santa Fe entre 1850 y 1910, hay un ranking, ¿no?, de inmigrantes europeos. Los italianos ocupan el primer lugar. Realmente la provincia de Santa Fe es considerada una provincia italiana. Hubo muchos más inmigrantes italianos que de otras nacionalidades. De bota a bota. De bota a bota, exactamente. Desde el norte hasta el sur. Con mucho predominio en el centro sur de la inmigración italiana. Sí, en general los historiadores dicen sí. La provincia de Santa Fe es una provincia italiana, pero sobre todo el centro sur, y ese corredor que va desde el centro sur, desde el Paraná hasta Córdoba, es un corredor gringo. Y la zona de las colonias es como más discutida, ¿no?, de más apellidos suizos, alemanes. La impronta es distinta, pero sí el centro sur de la provincia de Santa Fe. Primero entonces los italianos, en cuanto a número de inmigrantes que llegaron a la provincia. Los españoles le siguen bastante detrás. Estoy hablando de este periodo, 1850-1910, cuando todavía el trend, o sea, la tendencia de la inmigración española hacia la Argentina no era la más importante. Comenzó después de 1910, o en la década de 1900-1910. Así que los españoles le siguen muy por detrás. En tercer lugar, los suizos, los franceses, los alemanes, etcétera. O sea, los británicos. Hay un gran componente de estas dos nacionalidades mayoritarias. Dentro de esas nacionalidades mayoritarias, y estoy hablando en conjunto en general, podemos decir que la provincia de Santa Fe recibió sobre todo mucha inmigración del norte de Italia, porque al haber habido oferta de tierras y hubo una zona de crisis que respondió enseguida a esa oferta de tierras, vinieron muchos inmigrantes del norte de Italia en este periodo. ¿Estaba el sur representado? La verdad que empezó a caer mucha gente del sur desde 1890. Del sur-sur, la Sicilia, Cosenza, Basilicata, Puglia, y también de las Marcas. Empieza a remontar esa inmigración de la zona de las Marcas que da hacia el Adriático. ¿Es igual esta composición regional en los ámbitos rurales que en los ámbitos urbanos? Yo diría que sí, bastante parecida, pero hay una cierta tendencia de algunos ámbitos regionales a instalarse solo en los espacios rurales. Por ejemplo, la inmigración de las Marcas. Hay muchos marquellanos que se dirigen hacia las zonas rurales. Tarde, llegan tarde, son más pobres que los lombardos y que los piamonteses. Sí, bueno, yo de tener conocido o pariente por ahí, decir marquellano es despectivo. Era como despectivo. Marquellano, bueno, digamos. Hay toda una discusión sobre eso, sí, pero además porque estaban... ahí había una zona, las Marcas era una zona donde la pequeña propiedad no era tan prevaleciente como en el norte de Italia, entonces fue penosa la partida hacia la Argentina. Era una zona de mucho arriendo, mezzadria que se llamaba, que era una especie así como de arreglo, de mediería, entre propietario y arrendatario. Antes mencionabas que se encontraban con conflictos. Sí. ¿Qué tipo de conflictos tenían cuando llegaban a la ciudad? Bueno, si vamos entonces a los ámbitos urbanos, puramente dichos, sí, es norte-sur, ser del norte, ser del sur, esto es un conflicto. Esto que mencionaba Javier. Exactamente, la cuestión despectiva, pero viene de un prejuicio desde Italia misma, que ya existía, desde la creación de la unidad italiana, de 1860 en adelante, desde el lugar que ocupaban esta inmigración temprana, que yo mencioné en la primera clase, que provenía de la Liguria, en el caso de los italianos. Desde la Liguria se difundió hacia Lombardía y hacia el Piamonte, pero que eran las tres regiones están sumamente comprometidas con el republicanismo, y que entonces esa era una especie así de expresión política y de identidad política masiniana muy importante, y eso volcado o traducido a un ámbito ciudadano donde hay un cara a cara cotidiano, un encuentro, etcétera, lo que llevó es una consolidación de un patrón migratorio italiano del norte de Italia, y que se enriqueció muy rápidamente en Argentina. Debemos decir que ese desprecio por el marquellano, digamos, viene de los propios italianos, ¿no? De los propios italianos, de ninguna manera de la sociedad local, que claro, rara vez podía distinguir entre unos y otros, si lo hacía o no lo hacía de una manera crítica, ¿no es cierto? Sí podían reconocer que había distintos dialectos, el dialecto ligur, el dialecto piamontese, el dialecto marquellano, y luego aquellos que venían del sur era más incomprensible todavía, sur-sur, ¿no? Estoy hablando del sur de la bota italiana y de Sicilia. Entonces, sí hay un conflicto permanente, pero hay un conflicto de poder. De poder dentro de la colectividad italiana que se construye en la ciudad de Rosario, que es una, después de Buenos Aires, es la colectividad más importante del país, es la colectividad además que más movilidad social tiene, que compite con la de Buenos Aires, y vamos a hablar hoy sobre esto, ¿no? Justamente. Después vamos a tocar el caso de los españoles, si quieren. Pero se enriquecen muy rápidamente por esto de, primero, del comercio fluvial, después se asientan en la ciudad con pequeños almacenes navales, se reconvierten rápidamente en introductores de bienes importados por los contactos que tienen y porque cada vez va creciendo más la inmigración italiana de la ciudad, con lo cual hay un mercado étnico que busca la misma dieta, los alimentos que vienen de Italia, desde el arroz, el aceite de oliva, indispensable en la dieta italiana, el vino italiano. Entonces, todo eso es lo que va atendiendo este grupo de italianos que se enriquecen. No todos están en la política, pero muchos sí organizan algunas instituciones. Entonces, a la par de que crece este número de italianos que se van enriqueciendo, que van creciendo económicamente en cuanto a sus capitales, sus negocios, el mayor negocio está en la compra de lotes urbanos para especulación, después los revenden a precios más caros tiempo después, y toman, digamos, posiciones estratégicas dentro de lo que es el eje, el motor de la economía de la ciudad, que es el comercio de exportación y el comercio de importación. Entonces, al tomar esos ámbitos tan estratégicos, van después obteniendo más poder hacia afuera de la colectividad, es decir, en relación a la sociedad que les da alojamiento, y hacia adentro de la colectividad, porque se convierten poco a poco, al ser líder económico, el paso a ser líder político está ahí nomás. Dos preguntas. Una, ¿se dieron casos en que estos comerciantes italianos que progresaron o que prosperaron hayan sido de alguna manera los receptores de la producción de pequeños productores de los alrededores, o eso no se dio? Es una pregunta muy interesante. Desde ya que sí, se convirtieron en dadores de crédito de los comerciantes de campaña. Y esto, digamos, lo que creó fue una capilaridad enorme de estas redes mercantiles comerciales, que en algunos casos tenían, bueno, en la mayoría de los casos, a un lobby de importadores italianos que controlaba el mercado. O sea, había ahí un nudo fabuloso, pero que es muy importante desde 1870, 1880. Antes no tanto, digamos, necesitan por lo menos 20 años para poder crecer. Y van reemplazando las antiguas redes mercantiles tardocoloniales o de la primera mitad del siglo XIX, que eran controlados por otros agentes. Esa era una. Y la segunda, más allá de las participaciones, no sé, políticas, digo, no sé, en la creación de sociedad italiana, como hay en todos los pueblos, digo, ¿tuvieron participación activa en la política local, en partidos políticos? Vamos a ir por partes. Yo quiero hablar entonces de cómo termina esta historia de capitalización de estos inmigrantes, cómo se hacen ricos, prominentes, influyentes. Y después vamos a la parte de la política. Porque como emergen, digamos, casi al unísono que en Buenos Aires. En Buenos Aires, los grandes comerciantes como los Devoto, otros apellidos así ilustres como los Raffo, etcétera, son también navegantes comerciantes que cuando se asientan, lo que arman es enseguida retoman los contactos que tenían con la península, sobre todo con la banca de la Liguria, que es la primer banca que hace que fluyera el crédito a estos italianos del norte de Italia. Ese crédito de la banca de la Liguria, que es una banca mediana, no es la gran banca europea, no vamos a pensar que es eso, apuesta mucho al Río de la Plata, y en 1870, tan tempranamente como 1870, se crea el Banco de Italia y Río de la Plata. Banco de Italia primero, Banco de Italia y Río de Plata después, que es un lobby infernal. Con el tiempo tiene un peso específico enorme en la economía de la Argentina y en la colectividad italiana. Tener una cuenta en el Banco de Italia era una externalidad, como dicen los economistas, es decir, era una ventaja muy, muy favorable para un comerciante, porque era obtener un crédito muy alto. Lo mismo que tener una cuenta en el Banco de Londres. Eso no entraba cualquiera ahí. Y en Rosario, muchos de los agentes de estas entidades bancarias son estos italianos que van emergiendo. Las familias Pinasco, Castagnino, Tiscornia, etcétera, van controlando también esos vínculos, y ellos también reciben crédito de algún lado de la Argentina, hasta que ellos mismos se convierten en los dadores de crédito por naturaleza de todo el Interland Agrario. ¿Era un grupo muy reducido o no? Esta clase alta, rica. No sé si tan reducido, ¿eh? No. Al principio yo diría que hay muchos, son 100, 200, es mucho dentro de una colectividad. Uh-huh. cómo materializan su poder hacia afuera, es decir, cómo se relacionan con el poder político local, y bueno, obviamente siendo ellos los grandes agentes de crédito, pero no de la provincia, ¿no? Porque no podían sustentar a la provincia, al Estado en sí mismo, pero sí podían prestar funciones importantes dentro del ámbito municipal. Y los Pinascos están siempre, bueno, como recolectores de impuestos, y son gente sólida. Y se necesitaban actores sólidos para determinadas funciones que se cumplían dentro del ámbito municipal de gestión. Esto era muy valorado. Entonces, bueno, mientras que fueron muy laxas las condiciones para poder ser miembro del Consejo Deliberante, entraban y salían, aún siendo italianos de origen y trayendo mucho de esto. Estoy pensando, en realidad a lo mejor es una extrapolación, pero estoy pensando en la actualidad, donde también un empresario italiano que tiene una casa de cambio y demás, a partir de esa influencia logró ser senador en Italia, directamente. Sí, sí, claro. En la transatlántica, el Angeli. Sí, Angeli. Sí, sí, por supuesto que sí. Es parecido, pero no igual, porque no hay un Estado italiano que los capture. Claro. Creo que más bien estas figuras trataban de vincularse a las redes de crediticias de Italia, al principio, después ya emergen y ya pueden ir a hablar de igual a igual con un dador de crédito francés o con la pequeña banca suiza o con la banca inglesa. De hecho, se alían con ellos. Pero es muy poderosa e influyente esta colectividad italiana. Digo, en la punta del iceberg. Para abajo, veamos cómo es. Podemos hablar de eso también en las ciudades. Ajá, ¿y cómo es? Es muy heterogénea socialmente, ¿no? Con sectores terciarios, lo que llamamos secundarios y terciarios, es decir, servicios, pero también mucha gente que trabaja en el artesanado, que viene a instalarse a la ciudad porque la ciudad demanda, ¿eh? Desde albañiles, maestros mayor de obras, herreros, carpinteros, yeseros, es decir, hay todo un rubro que no está satisfecho por la población local, porque ¿qué albañiles, estucadores existían dentro del ámbito criollo? Había que crearlo todo. Y entonces, al notar que eso existía, esa posibilidad, gente que podía dedicarse a la fabricación de licores, al pequeño taller metalúrgico, todo eso tiene cabida en esta ciudad, y mucha. Entonces, bueno, ante esa demanda, hay una inmigración que viene y se dedica a esto. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a las fuentes. Lo sabemos por distintas cruces informativos. Uno de los más importantes es mirar el padrón de asociados de las instituciones italianas. Los socios de la Unión de Benevolencia, los socios de la Unión de la Sociedad Garibaldi, y vemos ahí a qué se dedicaban. Casi todos eran carpinteros, muratori, o sea, albañiles. Encontramos estas profesiones medias que llamamos, ¿no? De calificados y semicalificados, que encuentran mucha cabida en Rosario. Hay menos contadini y menos jornaleros de lo que uno le puede, o no duran mucho como asociados, porque para poder estar asociado a una de estas sociedades de socorros mutuos, como necesitaban imponer, pagar una cuota mensual, se necesitaba un trabajo estable. Entonces hay una selección previa de quienes van a integrar estas sociedades de socorros mutuos, y uno mira el elenco de presidentes y encuentra a estos grandes comerciantes, o el otro rubro de mucho éxito de los italianos en Rosario, que es el de los constructores y arquitectos, sobre todo aquellos que se dedican a la obra pública. Tienen mucho éxito, les va muy bien. Maspoli, Micheletti, bueno, en fin, todos los apellidos de famosos de estos. Sí, el apellido de mi madre no es muy famoso, pero el abuelo de mi madre, es decir, mi bisabuelo, Es el constructor de la Dante. ¿Cómo era el apellido? ¿Cuál era el apellido? Remotti. Remotti, claro. Remotti es conocida, sí. Ah, bueno. Muy bien. Mi madre se va a poner orgullosa. Tenés buenos genes. De todas maneras, después tuvo un final trágico. En la familia mucho no se habla de eso, pero el tipo parece ser que sea más hijo. Pero no importa, ¿no? Eso, no, esa cuestión familiar, porque bueno, era burrero el tipo, bien, como estaba cerca. Entonces, bueno, problemas de familia que no vienen al caso. Y en Santa Fe había italianos con más poder o con mejor posición económica que en Rosario, ¿o era parecido? Era parecido, lo que pasa es que al haber un puerto internacional como era Rosario, un puerto de comercio tan importante, que se convirtió en un puerto internacional, la escala era distinta, era mucho más importante esto de Rosario, que además era un centro financiero, el centro financiero de tres provincias, ¿no? De Entre Ríos, de Córdoba y de Santa Fe. Se convirtió en eso Rosario. Rosario se convirtió primero en un centro de articulación del comercio regional, luego un centro de exportación de la producción agraria del Interland, del corredor Córdoba-Santa Fe, y luego en un gran centro de consumo. Así que estas tres cualidades hacían que Rosario diera muchos frutos, ¿no? Es importante no dejar de lado a una inmigración política que también, digamos, por más que se dedicaron a las actividades comerciales y les fue bien, no dejaban de ser exiliados, exaltados, masinianos, garibaldinos, que fueron los que moldearon las primeras instituciones comunitarias de los italianos en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Pero la primera institución italiana es la Sociedad Unione Benevolenza de 1858. O sea que prácticamente nació con Rosario. Prácticamente nació con Rosario, exactamente. Pero no sabemos cuándo nació Rosario en realidad. No, bueno, no, sí. pero cuando... Como ciudad fue declarada en 1858. Claro, cuando Urquiza fue... Después de Urquiza, sí, lo declaró ciudad, sí. En agosto. Sí, recuerdo que hace un par de años se había celebrado, sí, se 200, se no sé cuántos años. Sí, hay una fecha estimativa. Sí, tres. Claro, pero de la declaración de ciudad, porque primero fue Villa... en 1823 bajo López, uh-huh. Y después en 1858 ya era ciudad porque era más grande que la misma Santa Fe. Claro. Bien, estamos con Karina Frid en esta tercera clase de nuestro seminario de Historia Social y Económica de Santa Fe, hablando justamente de las migraciones. En este caso, el periodo que nos toca es el de 1850-1910, específicamente en el ámbito urbano. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? Me quedé consulta? Pensando en cómo eran las condiciones de vida de todos esos que por ahí no entraban dentro de estas sociedades, antes nombraban los jornaleros, los que por ahí estaban en el escalafón más bajo, que llegaron teniendo no solo, decíamos, su fuerza de trabajo, pero quizás muy poquito más allá de eso. Digo, ¿cómo vivían? ¿Cómo se instalaron? ¿Qué pasaba con ellos? Pero después, del recreo, capaz. Ah, está, perfecto. La dejamos planteada para después del recreo. Y retomamos entonces con esta clase pública del día de la fecha. Cátedra abierta, de lunes a jueves, de 20 a 21. Università di Bologna. Università di Parigi Sorbona. Università di Salamanca. Università Nazionale Autonoma di Università di Santiago de Compostela. Complutense de Nantes. University of Cambridge. Divulgazione scientifica. Harvard University Factbook is published in Scientific Research. Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Santiago de Compostela. La Universidad de Santiago de Compostela, con una historia de 5 siglos, cuenta con más de 50.000 estudiantes. Entre sus dos campus, en Santiago y Lugo, hay 30 centros, cerca de 80 departamentos y más de 60 titulaciones. Tradicionalmente asociada al poder eclesiástico, la Universidad de Santiago de Compostela se destacó por su formación en teología, artes y gramática. Estas disciplinas, más tarde, se complementarían con el estudio de las leyes, con atención casi exclusiva al derecho eclesiástico, y la medicina, preocupándose por la salud del alma más que por el cuidado del cuerpo. El siglo XVIII trae consigo una transformación profunda en la Universidad de Santiago de Compostela, completándose así el proceso de secularización de la institución al alejarse del control eclesiástico. Cantas em espanhol? Galego, querida amiga, galega, uma canção galega, nada que ver. Nem mais, Diogo. O galego é uma língua irmã do português, tem um passado comum. A língua portuguesa encontra a sua origem nos dialetos de raiz latina que se desenvolveram na zona a norte do Rio Douro, território que no período romano constituía a província... El gallego es la lengua propia de Galicia. Después de un período de gran esplendor en la época medieval, la lengua gallega sufrió un proceso de sustitución por parte del castellano que duró siglos y que se incrementó y agudizó con la dictadura franquista. Sin embargo, sigue siendo la lengua de uso mayoritario y los estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela reconocen al gallego como la lengua propia de la universidad. La tuna compostelana es quizás una de las marcas de origen de esta universidad. Grupos de jóvenes músicos que recorren las calles con guitarras, laúdes y bandurrias, interpretando un amplio repertorio de coplas, pasodobles y folclore hispanoamericano. Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Gabriela Benetti es licenciada en Ciencia Política y es docente de la materia Historia Social Argentina de la Facultad de Trabajo Social. Los orígenes del peronismo. Siempre, desde lo individual hasta lo colectivo. Uno interroga al pasado desde el presente. Las preguntas que uno le hace al pasado son las preguntas que te surgen desde lo que estás viviendo. Y el peronismo en particular, las primeras explicaciones del peronismo surgieron primero de la sociología y no de la historia, por un motivo lógico que era... no había todavía distancia. No había perspectiva histórica. No había perspectiva histórica. En Cátedra Abierta, clase pública. Bien, bueno, continuamos en Cátedra Abierta y quedaba en clase pública y quedaba pendiente la pregunta de Valeria acerca de cómo vivían estos italianos. Sobre que, todo los menos ricos. Claro, los que no pertenecían. Los que vendían su fuerza de trabajo, diría Cuarone. Claro, digamos, los que no llegaban a poder pertenecer o que les costaba más. A pagar la cuota. ¿No? Exacto. A pagar la cuota. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que, en cierto modo, este tipo de migraciones siempre produce un saldo migratorio que de retorno, al que le va mal regresa. Pero no a todos les fue mal, incluso a los que no tenían ninguna calificación y que eran jornaleros. Porque los oficios aprendían, no los más complicados, pero el oficio de albañil se podía aprender, se aprendía de padre a hijo, podían entrar en algún tipo de red. Pero sobre todo había oportunidades para trabajos no calificados. El trabajo de la... bolsear, ¿no? En el puerto, es decir, de cargar las bolsas. Después de circular, podían circular por otros mercados de trabajo durante el año que eran muy redituables, como la cosecha en ámbitos rurales, volver a la ciudad, estar en los mercados, también hombrear, traer algún tipo así de mercadería, transporte, luego iban al puerto. Es decir, voy a hacer changas, digamos. La changa, pero la changa tenía su jornal, su diferencia, y muchos ahorraron. Y de ahí pasaron al comercio o progresaron, ¿eh? No, hay muchos jornaleros, pero podemos decir que prácticamente no hubo una protesta social en este periodo. Digamos que en todo caso lo que puede haber pasado fue que retrasaron su movilidad social ascendente. Exactamente, pero no quiere decir que les haya ido tan mal, uh-huh, aún a ellos. ¿Y cómo los recibió Rosario, la infraestructura de la ciudad, digamos, eso que todavía no era ciudad con todo este aluvión inmigratorio? ¿Cómo se arreglaron? ¿Dónde se instalaban? ¿Qué hacían? ¿Plantaron una carpa en la plaza? En general debe ser muy difícil recibir a toda esa gente. ¿En qué barrio se instalaban? Claro, ¿cómo? Primero hay que pensar que Rosario tenía en 1858 un solo distrito, que era lo que hoy es el Distrito Centro propiamente dicho, e incluso más pequeño, que tenía como límite la laguna de la Plaza Santa Rosa. La Plaza Santa Rosa era una laguna, así que hasta ahí llegaba en 1858. Imagínense que allí convivían en los mismos espacios inmigrantes y criollos, familias conocidas que sobre todo ocupaban lo que hoy es la calle Córdoba, una parte muy pequeña, calle Córdoba, la bajada de Maipú. Esa era la zona más rica, donde estaba la iglesia, cerca de la iglesia, etcétera. Pero las calles de alrededor, enseguida ellos compraron terrenos, como les decía antes, y bueno, o especulaban o construían. El paso de ser un gran propietario de muchos terrenos a ser un constructor es muy pequeño, ¿no es cierto? Y vieron ese mercado. El mercado de la construcción de Rosario, yo no puedo decir que podamos saber nada hasta 1890, nada, o muy poco. Hay una tesis doctoral que la hizo una discípula mía, Norma Lanciotti, sobre el mercado inmobiliario en Rosario desde 1880, ¿sí?, hasta 1914. Cómo fue creciendo la ciudad fue creciendo de ese pequeño núcleo a lo que primero haciendo algo así como teniendo tres secciones, la sección primera, segunda y tercera, que llegaba hasta Oroño y hasta el bulevar, lo que era el bulevar argentino, que era Pellegrini. Y luego fue como creciendo, sobre todo al sur, está el matadero, entonces es como que el ámbito de la ciudad fue creciendo cada vez más, y hacia 1900 podríamos reconocer casi una ciudad bastante parecida a la que es hoy. Alberdi ya se había incorporado como pueblo, de pueblo pasó a ser parte de la ciudad, los embarcaderos, ahí, digamos, la ciudad tomó forma a partir del ferrocarril, porque las cinco líneas de ferrocarril que la atravesaron le dieron también los límites, la circunscribieron. Entonces la ciudad pasó a ser eso, pero no existió una guetización, no hay un modelo de gueto. Los inmigrantes podían vivir y convivir en cualquier calle. Es más, las familias criollas, venidas a menos y otras no tan venidas a menos, en general tenían casas a donde alojaban a los inmigrantes por un periodo corto, antes de que se inventara el conventillo. Conventillos empezaron a construirse a partir de 1880. Entonces, algo importante, que era lo que planteábamos en el recreo, ¿no? Este plus que los oyentes se pierden. Y que nunca les vamos a contar, pero bueno, ahora algo de lo que charlamos en el recreo vamos a poner de manifiesto públicamente. Con esto que vos decías, que no hubo guetización en la ciudad de Rosario, ni en Buenos Aires, digamos, en Argentina en general. Que eso es una diferencia respecto de, por ejemplo, un modelo Estados Unidos, anglosajón, donde ahí, por ejemplo, cuando uno piensa, no sé, en la película El Padrino, digo, esa realidad aquí en esta El Padrino, zona, West Side Story, todo. Eso, aquí es imposible, aquí no se dio, no había marco para que se genere algo parecido. No, en realidad incluso el único barrio italiano que recordamos de la Argentina es La Boca, como distinguido e identificado como tal. Eso no quiere decir que no hubiera concentraciones regionales de italianos que vivían en un ámbito, en un perímetro cercano. Por ejemplo, los sicilianos en Rosario vivían en un al comienzo de la inmigración, vivían sobre todo en la zona de lo que hoy es Pichincha. Se alojaban allí porque eran los terrenos más nuevos a donde cuando ellos llegaron. Pero no podemos decir que los lombardos y los piamonteses estuvieran localizados, estaban en todas partes. Y los españoles también estaban en todas partes, y no había un barrio inglés salvo Fisherton, que se convirtió con el tiempo en un barrio inglés residencial porque era cabecera de una estación de tren, a donde después hicieron algunas casas de fin de semana a los ingleses, pero nada más. Uh-huh. Y respecto de lo que te preguntaba anteriormente, de la inserción política en la política local de estos, sí, de estos personajes italianos con influencia, sí, sí. ¿Desde cuándo se visualiza, si es que se visualiza? Sí, sí, como no, basta ver la nómina de los miembros del Consejo Deliberante a partir de 1878 y ya los tenés a los Ricardone, a los Bobone, a algún Pinasco integrando el Consejo Deliberante. Mm. Pero estos personajes, como les dije antes, no solo forman parte de la élite municipal, porque se convierten en un espacio muy apetecible, porque consiguen favores, ventajas, acceso a la información privilegiada, por dónde van a venir las calles, por dónde va a ir el tranvía, dónde. Entonces, aquello que después iba a tener un gran valor, bueno, se convertía en un bien muy preciado, como es la información sobre cómo van a ser los negocios o el futuro de la ciudad. Entonces eso les convenía, pero además ellos eran no prestamistas del Estado, sino concesionarios del Estado, ¿eh? Tenían empresas de adoquines, en fin, vivían un poco del Estado municipal y de sus negocios. Claro, y en qué, bueno, si es que también se puede pensar o no, si tenían alguna afinidad política con algún partido específicamente o eran... Instrumentalmente general... estaban con las facciones de la ciudad que apoyaban a uno u otro elemento más afín al gobierno de la provincia o más afín a lo que llamamos una modernización. Y eso variaba y en realidad... se movilizaban de un lado al otro. Sí, a principios del siglo XX, sí, ya tenemos ahí un padrón más distinto. Recordemos que estamos con Karina Frid conversando sobre historia de las migraciones, hoy específicamente sobre la vida urbana de estos migrantes en la provincia de Santa Fe, en la época de 1850-1910. ¿Hay algún dato a destacar específico que no hayamos mencionado hasta ahora? A mí se me ocurre, sí, uno. A ver. Calle Wheelwright. Me parece. El origen de la calle no tiene que ver con el empresario de la época. Claro, el ingeniero William Wheelwright. Claro. Era canadiense, sí, sí, igual que Perkins. Ah, canadiense. Yo, sí, pensé, sí, que era inglés. No, inglés no era, no. No. Ajá, ajá. Pensé que era inglés por... No, un gran promotor de inversiones, igual que Armstrong, no, etcétera. Pero él fue el ingeniero que diseñó la traza del ferrocarril. Uh-huh. William Wheelwright. Ajá. Yo pensé que más que ingeniero era el que había financiado el... No, él no tenía capital. Él lo que hizo fue convencer a los capitales ingleses que era posible, era factible realizar esta traza. Bien. Entre Rosario y unir Rosario y Córdoba. Valeria, ¿qué? No, me quedé pensando, en realidad es más que nada eso, que lo que debe haber sido desde lo cultural, todo el intercambio que se produce en esta etapa, sobre todo en estos ámbitos urbanos, más que nada por la cercanía, porque si bien quizás en lo rural se puede dar, creo que al estar viviendo uno al lado del otro debe haber sido todo un cambio, no solo en las condiciones, sino también en el, qué sé yo, en el idioma, en lo que compartían. Exactamente. Sí. ¿Cómo era o cómo se afecta, cómo se describe por ahí, aunque sea brevemente, en esta etapa? Yo creo que lo mejor es ver la literatura del periodo de la inmigración a escala nacional, y se reproduce prácticamente a escala local lo mismo, ¿no es cierto? El Cocoliche. Lo que pasa es que en Rosario, ¿quién era criollo de pura cepa, de pura sangre? Había pocos, ¿no es cierto? Entonces, esa burla de Lucio B. Mancilla hacia los sectores populares inmigrantes difícilmente prosperaran acá, porque todos bajaron de los barcos. Acá no podían decir que venían de una aristocracia de los dioses, como en Salta, etcétera. No tenían ese... Claro, pero no pedigrí. Todos bajaban de los mismos barcos, digo, en ese intercambio de haber sido... No todos bajaban de los mismos barcos, pero se trataban todos como amistosamente, ¿no? Los alemanes, los ingleses, los italianos. Eso fue una de las maravillas de la Argentina, ¿eh? Es lo que destacaba el otro día yo al hablar de Barenboim. Hay un tema que, por ejemplo, a mí me apasiona, que es cómo este tema del idioma y de la continuidad cultural, de mantener las raíces culturales, fue uno de las armas de la colectividad italiana, sobre todo las dirigentes, para mantener en redil a una población, ¿no?, que es italiana, que no se argentinizara. Lo hicieron a través de las escuelas de los inmigrantes y las escuelas italianas, por ejemplo, existió una red de escuelas italianas en la provincia de Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, fabulosa. Tenían miles de alumnos italianos. En la ciudad de Rosario, nada más y nada menos que casi 4.000. Era muchísimo. Ah, estamos hablando de qué año específicamente. ¿Es la primera escuela italiana? Es la de la Unión y Benevolenza, de 1861. Ajá. Y las clases se daban en italiano. Sí, y eran los primeros tres grados. La escuela era paga, era módico el precio. Eran de muy mala calidad estas escuelas, llamaban a maestros italianos para que impartieran las clases en italiano. El máximo que pude observar es una fiesta del 20 de septiembre en lo que hoy es la Dante, pero en ese momento no era la Dante en sí misma, sino un colegio que fue el Colegio Ítalo-Argentino, etcétera, no sé cuánto, de 1902 fue. Una descripción de esa fiesta y comienza con un canto patriótico. No puede ser más patriótico que dentro de la ópera Nabucco de Verdi, el Va Pensiero, ¿no? Entonces los chiquitos, que tenían 6, 7 años, cantaban el Va Pensiero, y después venía el cónsul, que les daba el gran discurso patriótico, y luego algún elemento de la colectividad. A mí me pareció fantástico esta mezcla, digamos. Además, en las escuelas aparecía toda la simbología cruzada de republicanos y monárquicos. Obviamente que estos líderes se convertían rápidamente de masinianos a monárquicos, porque era la manera de que su prestigio social creciera, es decir, ser valorados por la corona italiana, por la monarquía, etcétera. Entonces, en las escuelas estaban el busto de Garibaldi, el busto de Víctor Manuel. Una cosa muy, muy incoherente, pero muy interesante. Y hay fotos, yo tengo fotos de todo eso. Mira, ¿y eso no cambia cuando la ley... 1884? Sí, con la ley Sarmiento. No, la ley Sarmiento permite, la ley permite que todo esto siga, la ley de Roca, ¿no? Uh-huh, sí. Que esto siga, que digamos que no hay una persecución a las colectividades. Sí lo va a haber en 1910, cuando ya la Argentina empieza a preguntarse por otras cosas y hay otras problemáticas con los inmigrantes. Pero hasta 1910 esto funciona perfectamente bien. Tienen algún tipo de inspección escolar, pero también hay escuelas de anarquistas, hay escuelas de todo tipo, hay escuelas racionalistas. En la ciudad de Rosario es un gran centro de educación, hay escuelas judías. Más o menos en ese periodo, ¿qué porcentaje de la población general tenían los italianos? En la ciudad de Rosario, te digo enseguidita, ahí está, en 1900, las tablitas, traje las tablitas, los ¿cómo gráficos? No. Los italianos tenían un porcentaje altísimo de la población de la ciudad. Uh-huh. Más o menos. ¿Se a los argentinos o...? No, en un momento dado casi lo superan. El 47% de la población de la ciudad de Rosario en 1910 era extranjera. 47%. ¿1910? En 1910. De ese 47%, El 50% eran italianos. Después venían los españoles y después las otras colectividades. Es decir, más o menos un cuarto de la población. Un cuarto de la población era italiana. Sí, sí, sí. Rosario era una ciudad italiana. Ajá. Y cuando hablas de 1910, tenía que ver con la ley de residencia. Claro. Con cómo se los invitaba, sobre todo a los anarquistas, a que se volvieran. Se volvieran y... Vayan, sí, que allá está más lindo. Claro, y una conflictividad social mucho mayor, donde los inmigrantes intervenían, sobre todo los sectores populares, ¿no? Claro, pasa que también eso debe haber sido una ciudad de este tipo, un caldo de cultivo de diversas ideologías, incluso desde lo artístico, desde lo político. Estaba todo por hacer, no sé, me imagino, sí, yo. Sí, por supuesto que sí, cuando se dio la oportunidad de expresárselo, sí. Yo esas tablitas las quiero. Ah, bueno. Las quiero, las vamos a digitalizar todas y las vamos a poner en el Facebook. Claro, cuando las mando. Nos referimos a las tablitas que en realidad son una serie de gráficos que van mostrando la evolución de la población, bueno, inmigrante a lo largo de los distintos periodos históricos que bueno, que marcan estos dos siglos que estamos tratando o de los que hoy estamos hablando en este seminario intensivo. ¿Usted dice que las minimicé al decirle tablita? No, digo en realidad era para contar, porque usted dice tablita, a lo mejor piensa que la profesora infografía, que la profesora tiene la tabla del 4 ahí. Perfecto, ¿no? Esas infografiitas las vamos sí a poner en Facebook. No. Bien, que digamos como para ir dándole un cierre a la clase de hoy, digamos, esta evolución, si se quiere, entre 1850 y 1910, ¿cómo fue, digamos, creciendo la curva de inmigrantes? ¿En qué época de este periodo hubo más inmigración, menos? ¿Cómo fue creciendo, decreciendo esa curva? Bueno, hay un flujo muy importante que llega a la Argentina, que despega a principios de la década de 1880 y que se cierra en 1890 con la crisis del Estado argentino. Uh-huh. Que hace que vaya casi a cero el ingreso de inmigrantes durante 5 años. Pero se recupera a partir de 1895, en parte porque la economía argentina se recupera también, y en parte porque el sur de Europa, sobre todo el sur mediterráneo, empieza a tener problemas muy graves con la filoxera, estas epidemias de los cultivos del sur de Europa que mencioné en la clase pasada. Entonces hay un doble componente que hace que el flujo se renueve de una manera muy activa y cambia la composición regional. Vienen más del sur que del norte de Italia, más del sur de España que del norte de España, pero en definitiva los componentes son importantes. Y hay un momento muy muy alto que es justamente los años que arrancan entre 1906 y la Primera Guerra Mundial, en donde la Argentina recibe a millones de inmigrantes por año, ¿no? Ajá, a la vez que expulsa a aquellos que considera elementos peligrosos a la ley de 3, residencia. 4, 100 a lo sumo en total, no es un número. El fantasma es más importante que otra cosa. Claro, ¿no? Es más el peso político que el peso específico como tal. Uh-huh. Y estamos hablando ahí no solamente de italianos, sino también de español en general, pero sobre todo decías que los italianos fueron, digamos, los pioneros en esta inmigración y que sí, los españoles vinieron después. Claro, el gran despegue de la inmigración española es posterior y arranca con una crisis agraria en 1906, porque el Estado español decide revaluar la peseta. Entonces eso arruina bastante el negocio, que daba muy poca rentabilidad de la agricultura, y empiezan a emigrar en grandes cantidades. Ya había una gran emigración del norte de España, pero Galicia no resiste, entra en una crisis, una depresión agraria muy fuerte, y la Argentina se convierte prácticamente en una segunda Galicia, ¿no? Que es el título de... Y que además casi todos pudieron ubicarse en la ciudad, o sea, ninguno quedó sin empleo, todos tomaron un oficio, sí, todos tenían algo para hacer. Sí, los españoles, digamos, es que se adaptaron mucho más a los oficios urbanos que los inmigrantes italianos. Buscaron menos en los ámbitos rurales, digamos... Una segunda Galicia, sí, el sí libro, bueno, es el libro que vamos a dejar para leer para la próxima. Ah, bueno, José Manuel Núñez Seijas, es muy bien, bueno, entonces yo lo que sí le propondría a Karina ahora, Karina es Karina Fried, nuestra profesora invitada de estos 4 lunes consecutivos, los 2 que pasaron, este y el que viene, nos gustaría que nos haga un pequeño anticipo antes de despedirnos y de darle la bienvenida a la gente de Feos, Sucios y Malos, que están todos ya ahí acomodándose, que nos anticipes más o menos cuál va a ser cuáles van a ser los contenidos mínimos de la clase que viene. Yo creo que vamos a hablar de la nueva conflictividad política que surge después de 1910, en Santa Fe, a raíz, digamos, también donde intervienen los inmigrantes. Hay 2 tipos de conflictividades, una que es la agraria y otra que es la urbana, donde la protesta se hace mayor y toma un cariz muy, muy, muy severo. Y A partir de ello vamos a hablar justamente de la persecución, o sea, la inmigración que progresivamente se va dando en la Argentina. No adelantemos tanto, si no, no dejamos ninguna... Bueno, Cerraré, tengo que cerrar obligatoriamente hablando de las diferencias entre la inmigración de primera y segunda posguerra. Bien, digamos una cosa ahora que mencionas esto. Rosario fue una de las primeras ciudades de Argentina, si no la primera, en celebrar el primero de mayo. Sí. El trabajador. Ahí tuvieron que ver mucho los inmigrantes, sí, ¿no? Sí, de origen alemán, que habían, que eran la sucursal del Borbards, de Buenos Aires. Sí, sí, acá había muchos alemanes que y también italianos que lo celebraron. Bien, bueno, entonces la clase que viene hablaremos ya de las cuestiones más conflictivas, de cómo se le fue poniendo el viento al lado de la puerta. Así es, se puso áspera la inmigración. Bien, bueno, le agradecemos nuevamente a Karina, la esperamos nuevamente el próximo lunes. El gusto es mío, muchas gracias. Y ahora sí, nos despedimos.